La ilusión aún está viva, como el podcast PR que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, el podcast número 185. Nos acercamos frenéticamente al número 200, a ver qué pasa. Y bueno, mi nombre es Salvador Mordoqueras. Para mí es un privilegio estarles dando la bienvenida esta semana. Una semana donde hay mucha emoción, mucho nervio. Vamos a ver qué sucede, porque pues aún no se está muerto completamente en una y totalmente al acecho de un título más en la otra. De eso platicaremos, por supuesto. Y bueno, ¿qué mejor para eso que contar con mis compañeros y amigos? Ahora sí, equipo completo. No como la semana pasada, ¿verdad? Pero aquí está don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Bien, ya aquí de regreso. Después de los múltiples besos de Taker. Pero bueno. Es que te extrañé, compadre. Sí. Sí, pero aquí ya estamos. Muy bien. Ok, y ya lo escucharon, a don Gerardo Taker, ¿cómo anda? Pues bien, compadre, hoy no le puedo mandar beso a Alex, sí podría, pero pues no sé si fue queja lo que dijo, entonces mejor me ahorro mis comentarios en ese sentido, o me ahorro mi saliva. Pones quieta tu lengua, muy bien, pues bueno, híjoles, mucho que platicar, y es un decir porque pues casi no vimos algunos de los partidos, ¿verdad? Pero a ver, ahorita qué se arma. ¿Les parece si ya comenzamos entonces? Vamos. Sí. Vamos pues. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 7 de abril, 9 de la noche, cancha del Estadio Victoria, y Necaxa recibía a un AME que venía de tener actividad desconcertante y muy fría en Toronto, donde pues sí les dieron, pues no sé si un baile, pero sí les metieron tres y pusieron muy complicada su actividad en la Conca Champions. Pero, pues bueno, de todas maneras, por lo tanto, América venía pues un poco obligado a sacarse esa espina, a hacer algo en la cancha del Victoria. Y Necaxa, por supuesto, se jugaba aparentemente la continuidad en este torneo, ¿no? Seguir con vida, poder mantenerse ahí al acecho de los lugares, en algún lugar en la liguilla, y eso le daba sabor a un partido, además de que el estadio iba a estar lleno, boletos agotados. Híjoles, no pude estar presente en el estadio, quizás por eso no se ganó. ¡Ay, pero cálmate! Necaxa empata 1-1 con el AME, viniendo de atrás, logra el empate. El primero del América, pues un penal, ¿no? De anotado por Cecilio Domínguez. Y ya después, en la agonía del partido, Brian Bekeles mete el del empate. Tú, Alex, pudiste ver el partido, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué pasó ahí? Pues La verdad es que el partido fue bastante bueno, ¿eh? O sea, de ida y vuelta, bastante movido, y pues realmente lo que terminó por digamos, acabar con el ritmo del partido fue el penal, justamente, porque, o eso es lo que yo percibí, porque el penal estuvo mal marcado, bueno, ya lo han dicho muchas veces, pero aprovecha el América, digo, a pesar de eso, y se lastima a Cecilio Domínguez en el festejo. Ajá. Entonces, todo eso como que hace que se pierda un poco de ritmo. Y bueno, pues al final Necaxa consigue un gol de la manera más o menos esperada, con un punterazo de Bekeles, que se quita la espina de marcarle al América desde la semifinal. Creo que Bekeles tenía una oportunidad en aquella semifinal y no la mete, esta vez sí. Pero el partido fue bastante bueno. No quiero decir que el empate o el penal fue culpable de que Necaxa no ganara, porque la verdad es que América también generó bastantes llegadas importantes antes de que anotara, ¿no? O sea, bien pudo haber ido 1-1 antes de que se marcara el penal. Entonces, a mí me gustó el funcionamiento del equipo. Me llamó la atención que América sí no hizo cambios para nada, y pues metió toda la carne al asador, por así decirlo. Y algo extraño que sucedió fue que Matías Fernández entró al terreno de juego como suplente y luego lo sacaron como a los 20 minutos de haber entrado. No sé por qué razón, porque al parecer no sé si se lastimó o qué sucedió, pero fue muy rara la salida de Mati, que obviamente pues estuvo muy muy pues apagado, no pudo hacer mucho en esos 20 minutos. El que desapareció por completo fue Dávila, o me parece que quedó a deber bastante. Y pues sí, en general fue eso, fue un partido bastante bueno en lo futbolístico, y al final el resultado, pues aunque no les guste a los necaxistas, pues me parece bastante justo, porque sí refleja lo que fue el partido, ¿no? Al final Necaxa tiene una que Marchesín ataja de manera sorprendente, y lo mismo América con un tiro libre que pega en el poste. Entonces sí, bastante, muchas emociones en el partido, y el punto, pues de manera sorprendente también, le sirve a Necaxa a final de cuentas, porque Xolos empata, porque Morelia le gana a León y ya está, empieza a despegar, ¿no? Porque ¿quién más está en la pelea? Puebla pierde por goleada, ¿no? Pumas pierde también, entonces todo eso le ayuda a Necaxa para que esté ahí en décimo. Falta saber ahorita lo que pase con Querétaro un rato más, pero pues Necaxa ahí está peleando todavía por los dos últimos puestos de la liguilla del fútbol mexicano. Taker, ¿algo que comentar? Bien, gracias, compadre. Mira, no sé, ya saben ustedes, tuve ahí algún otro compromiso, no vi el partido. Ya se me van a decir, ay, no le importa, ay, no lo vio y así lo dice. Ok, no me importa que me digan eso. No lo vi, no, de hecho, a esta hora que estamos grabando ni siquiera he visto los goles, no he visto el resumen, no he visto nada. Entonces, pues no sé, lo único que me queda, lo único que sí he visto son las quejas de siempre de el árbitro nos perjudicó. Alex dice que no era penal, le creo a Alex, pues y la gran mayoría dice que el árbitro, pues a lo mejor es cierto, pero insisto, quéjense igual cuando el árbitro nos beneficie. Si no, pues bueno, ya. No puedo decir mucho del partido, no lo vi, repito, no he visto ni los goles. Entonces, lo que sí es que es una lágrima a lo de Necaxa. Seguimos haciéndole fiesta a un técnico que ha ganado 3 partidos en todo el torneo. Es lo único que puedo decir. Sí, la verdad es que es como llama la atención, ¿no? Estoy checando los números. Necaxa es el equipo con más empates sí. En la liga, y eso pues es más o menos lo que lo mantiene ahí en la pelea, porque sí, solo ha ganado 3, pero también solo ha perdido 3, entonces... No, bueno, entonces vamos a jugar al empate, que no se jueguen los partidos, no. Todos los partidos empiezan empatados, vámonos así, 17 puntos por torneo, todos felices, ¿no? Ahorita no, ya por eso es como la... O sea, son 6 partidos sin ganar, compadre. Sí, sí, sí. Y ojo, no son 6 sin perder. Si ya hubo ahí alguna derrota. Sí, pues se atravesó el de Santos, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que, o sea, eso es lo que matemáticamente ha salvado pues la situación en Necaxa, ¿no? Esos 8 puntitos que te dan los empates y que pues nos dejan así como que, bueno, entonces no somos mejores ni somos peores que la mayoría de los rivales. Eso es lo que sí saca de onda. Y pues a final de cuentas es lo que tienen a Necaxa ahí a la mitad menos uno, creo, ¿no? De la tabla. Y aún así estar a un punto de posibilidades de liguilla, ¿no? Eso es lo más sorprendente. O sea, ajá, tú no sumas y no bajas posiciones. Uh-huh. Sí, o sea, te mantienes ahí con la posibilidad y todavía queda ahí botando ese balón para ver qué pasa, ¿no? Y así es la liga. Pone tú que hilaras 2 victorias y ya con eso estás otra vez de lleno en la pelea. Entonces es muy, no, bueno, muy regular esta liga. Somos campeones del mundo, si quieres. No, o sea, me refiero a que, o sea, no suena imposible, pues, o sea, el hecho de que esté ahí todavía la posibilidad. En realidad esto es una crítica, ¿eh? O sea, no es que esté vanagloriándome de la situación. O sea, ¿cómo está la liga? Que 2 victorias y te meten de lleno otra vez a la posibilidad de aspirar al título del fútbol mexicano. Ese es el punto. Como ya un equipo que estaba muertísimo como Veracruz, de repente ya te rebasó en puntos y estás al nivel, ¿no? O sea, peleando con las mismas posibilidades que un equipo que parecía ya totalmente perdido, ¿no? Y condenado al descenso. Hoy, Lobos se mete ahí les echa la mano a los escualos y todavía no se muere esa situación también en la zona baja de la tabla. Pero bueno, para Necaxa el punto es que no se ha perdido todavía la posibilidad de liguilla, cosa que parecía muy alcanzable si no se sumaban los 3 puntos en este partido. Y bueno, Necaxa, ahora, por otra parte, creo que futbolísticamente sí está mucho mejor, ¿no? O sea, el ánimo está bien, la situación esta del penal y que si no es un penal es una tarjeta roja, o mismo Necaxa se complica a veces demasiado los partidos, ¿no? Y eso es lo que está faltando por ahí. Ya no sé qué tanto es lo que se está logrando, es más por corazón, por garra, por como mística que está generando este equipo. Y lo que está faltando es ese toque de talento, quizás, ¿no? ¿Qué es lo que ha sacado a este Necaxa adelante con Nacho Ambriz? Pues más que la calidad o la espectacularidad de sus jugadores, siento que ha sido como que el trabajo en conjunto y el cuchillo entre los dientes, ¿no? Vamos a ver si le alcanza para rescatar este torneo de liga. O si ya de plano le apostamos todo a Copa, que también ya platicaremos de eso. Oye, creo que no necesariamente tiene que ver con lo que dijiste, sino en específico con lo de la tabla. Creo que ahí también es algo de suerte, ¿no? En cuanto a la posición de la tabla, que no sumes y no te caigas. Como dices, estás a 2 triunfos de meterte en la pelea otra vez. Entonces, creo que ahí también la suerte le ha jugado a favor a Necaxa. La suerte con no en sus partidos, sino en los resultados de los rivales, ¿no? De otros. Sí, y bueno, aclarar también que Ventura fue expulsado por reclamar, le habían sacado amarilla la última jugada justamente, y bueno, reclama habla de más, y lo echan, ¿no? Entonces, pues no contará Necaxa con él para la siguiente fecha, y pues sí, o sea, realmente lo curioso es que no solo los que mencionó Murdo que están peleando, sino creo que hasta el Atlas matemáticamente podría meterse ahorita a clasificación y es 16. Entonces, sí, es una cosa pues de locos realmente que pues realmente te puedas meter con tan poco, ¿no? Y creo que esta vez será aún menos porque como van las cosas, yo pienso que hasta con unos 23, 24 puntos te va a alcanzar para meterte a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, y ya de ahí, pues, como bien dicen, es otro torneo, entonces, todavía Necaxa cuenta con varias posibilidades, y pues a ver qué sucede, porque el rival que viene, pues, es a modo, ¿no? Se presta para que rompa la racha de empates, porque son varios, son 8 empates, creo, ya en todo el torneo, entonces sí es importante también empezar a sacar victorias independientemente de lo que suceda en la Copa para el cierre de torneo, al menos que se cierre de una manera pues digna, ¿no? Híjoles, pues de todas maneras se ve complicado el panorama, o sea, no está imposible, pero digo, porque ves el calendario y o sea, de lo que te resta, y no se ve tampoco tan alcanzable eso de ganar dos partidos. Y si no se logra, ¿qué va a pasar ahí? Es el asunto. Porque a final de cuentas, Necaxa está en media tabla, ¿no? Y se esperaba poco más de este equipo, a pesar de sus limitaciones y lo que quieras, sus cambios, los jugadores que se fueron. O sea, estás volteando y ves, estás a la par de un Puebla o de un Pumas. Que bueno, Puebla ha sido un torneo de claroscuros. Es que hay muchos cayó. Bandazos. Venía bien. Y los Pumas, que se esperaba mucho más, obviamente, ¿no? Igual empezaron bien y se cayeron. Sí, sí. Entonces, a ver qué pasa con este torneo de Paranecaxa. ¿Qué ibas a decir, Alex? Perdón. Digo que a lo mejor eso es un punto a favor del cuerpo técnico, de los jugadores. De cierta manera, caído, se ha mantenido en empates, ¿no? Pero ahí está, o sea, clarito. Dentro de su mediocridad, digamos, es estable. Sí. Por eso no es necesariamente bueno, ¿no? No es bueno, pero al menos no se cae, digo, dramáticamente, ¿no? Sí, al menos no ha dado tumbos. Por ejemplo, ahora que decían el Puebla, lo que le pasó a Puebla esta jornada, que llega el Pachuca, que venía también dando tumbos y les mete 6 goles en Puebla, además, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí ha habido regularidad del equipo, no solamente en los resultados. O sea, el equipo, bueno, salvo este partido, no sé, pero me parece que quizá lo que dice Murdoch, ¿no? Mucho de los resultados que tiene Necaxa de manera positiva, si es que le podemos decir positivo a tantos empates, es que se han sacado por la intensidad con la que se juega, ¿no? Entonces, eso es positivo. Al menos no hemos visto, creo, falta de actitud de los jugadores. Podría ser lo que podría llevarnos en determinado momento a caernos, ¿no? Me parece que los jugadores son parte importante de que Necaxa se mantenga ahí en la pelea. Pues sí. Hay buen grupo, pues, es a lo que me refiero. Sí, hay buen grupo. La verdad es que sí se ve que están unidos y esto, la situación también de Copa ha ayudado a que se mantenga así, ¿no? Yo creo. Te digo, futbolísticamente la verdad es que no me quejo mucho. O sea, le ha faltado saber definir los partidos, ¿no? Saber ganar los encuentros por circunstancias, pero, o sea, que te digo, que si una roja, que si un penal, a favor o en contra, recordemos lo de Toluca, por ejemplo. Se habla mucho, por ejemplo, de aquel primer partido contra Veracruz, que era totalmente ganable y terminas empatando, ¿no? Esos dos puntos ahorita tendrían arriba y totalmente ya dentro, ejemplo, de zona liguilla. Veracruz, pero el problema no es que se haya empatado, es cómo se jugó, compadre. Exacto, o sea, y ahí veníamos mal, o sea, todavía no se encontraba el equipo, todavía venía muy desconcertado de lo que había sido los cambios de jugadores. La Copa es, el primer partido de Copa es el que levanta más o menos la situación en Necaxa y que le empieza a dar forma ya para cuando el partido de León, ¿no? O sea, ha sido un torneo en el que Necaxa se ha ido como que autodescubriendo y la verdad es que a partir de ahí, o sea, incluso de ese partido de Chivas, a mí me parece que ya se jugó bien, aunque se perdió, ¿no? Pero pues ya ahí fue, a partir de ahí ha mantenido cierta constancia futbolística que le ha permitido no caerse en el torneo. Sin embargo, pues no le alcanza para estar pues peleando. Es lo que te digo, ya no sé qué tanto es que le ha faltado a Necaxa o esa es la realidad como tal de lo que te puede dar este equipo. Pues yo pienso que el equipo, pues más bien yo creo que el equipo da lo que, o sea, ya llega a un punto donde pues es lo que puede dar, ¿no? Por la calidad de que se tiene en el plantel, creo yo. Creo que pues, no es necesariamente unos cracks, ¿no? Pero pues el uh-huh. funcionamiento del equipo como equipo está funcionando y es lo que ha mantenido al equipo, al Necaxa bien. Pero individualmente pues no tenemos con qué luchar muchas veces. Por eso es que es valioso lo que se está haciendo, porque pues la unión de grupo pues tiene al Necaxa compitiendo pues en ambos torneos, yo creo. Uh-huh. Okay. ¿Algo más? Ahora imagínate, si tuvieran técnico, mejor. Híjoles, bueno. No, yo sí estoy. Yo sí creo que Nacho ha hecho pues un buen trabajo en dentro de un proceso. No en este torneo, pero sí ha habido mejoría en cuanto a lo que vimos del torneo pasado y a cómo está este, creo yo, ¿no? O sea, un poco más eso de constancia, de unión de grupo y de que se conozcan, se junten para jugar y espero que el próximo año esté pues mejor todavía, ¿no? Le falta ese toque de calidad, un salto de calidad que te permita aspirar a un poco más, ¿no? Yo, eso es lo que he leído de Necaxa hasta ahora. Mi lógica murdoxiana, que ya mucho se habla de que no sirve y no sé qué. Bueno, sirve, compadre. Yo te diría que es... yo creo que ya Necaxa no pierde este torneo, pero no sé si le alcance para meterse a la liguilla, ¿no? O sea, sí veo que es un Necaxa que te puede dar un empate contra Tigres, irle a empatar a Morelia, y a lo mejor sí sacar la victoria contra Lobos, pero pues esos 5 puntos... No sé si sean suficientes para meterse adentro de los primeros 8. Habrá que ver, ¿eh? Ahí está el vaticinio. Muy bien. De todas maneras, en la quiniela le va a poner que gana a todos, así que ni se me espanten. Ok, bueno, ¿algo más entonces de este partido contra América? Pues no. No. Ok, bueno, pues entonces vamos a cortinilla y a lo que sigue. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Miércoles 4 de abril... 9:15 de la noche, por ahí yo tengo mis dudas, a lo mejor fue un poquito más. Necaxa estaba recibiendo la semifinal contra Santos, en casa, semifinal de Copa MX, ya sabiendo que en el otro encuentro, Zacatepec y Toluca habían empatado en tiempo regular, y que increíblemente Zacatepec le regala el pase a la final a los Diablos, en penales, donde tenía ventaja de 2 penales y la pierde, incluso, pues bueno, ya en la definición, ¿cómo le llaman? Muerte súbita, el Diablo se mete a la final de Copa y eso te permitía la posibilidad de jugar en casa, una gran final. Sin embargo, te topabas, tenías enfrente a un rival de bastante de respeto, muy serio, que el cual Santos, que ya te había ganado en Liga, ¿no? En tu casa al son de 2-1, ahora, bueno, con esta posibilidad de aspirar a un título en un torneo que parece que nadie le interesa hasta que está en la antesala, ¿no? Necaxa gana 2-1 al final de cuentas y se mete a la gran final. ¿Alguien pudo ver ese partido contra Santos? Pues yo vi un poco. A ver, ¿qué te pareció? Pues primero, pues sorprende, ¿no? Que hasta Marcelo Barovero estaba convocado después. Ajá. De todo. O sea... Si vas viendo al equipo desde el primer juego hasta acá, pues es un equipo completamente diferente, ¿no? Sí hay algunos elementos jóvenes dentro de la convocatoria, pero en general era el primer equipo. Y bueno, al final respetan a Josgar Gutiérrez en la alineación, lo cual me parece que es bueno. Pero pues Necaxa juega a su estilo, juega el fútbol que le convenía y pues rápidamente encuentra la anotación, ¿no? Por medio de Martín Barragán, me parece que es el anotador. Luego de un cabezazo, ¿no? Cabecean y Martín Barragán prácticamente está por ahí y patea la pelota para cambiar la dirección del balón. Pero de ahí me parece que Necaxa empieza a controlar el partido. Y en el menor, o en el un chispazo, Santos hace una buena jugada, una pared, y termina haciendo un defensa, ¿no? El que define a favor de la causa santista. Pero lejos de recibir el impacto del empate, digamos, Necaxa se sobrepone bien, vuelve a hacer un juego prácticamente de al tú por tú, digamos, y... Pues cuando parecía, ¿no?, que partido se iba también a definir en penales, que creo que no le convenía ahí tanto al Necaxa como a Santos, pues una jugada realmente buena colectiva, termina en gol de Dávila ya prácticamente en el final, pero Necaxa juega pues bien, práctico me parece, y aprovecha, ¿no?, simplemente las circunstancias del partido, porque tampoco fue un partido tan espectacular como sí fue el del América, no, por ejemplo, pero sí, Necaxa me parece que aprovecha, a diferencia de otras ocasiones, con el mismo Santos, me parece, en Liga, esta vez sí aprovecha bien las circunstancias para vencerlo y ser un digno finalista. Sí, sí. Taker, ¿quieres comentar algo? Bien, gracias, compadre. vi solamente, es que tenía otro compromiso, ya ustedes saben. Ajá. Entonces, vi solamente los minutos finales, y eso con un pie al gato y otro al garabato. Entonces, yo ya me estaba esperando los penales cuando me sorprende la... Creo que a todos nos sorprendió, ¿no? La gran jugada que hace, si no me equivoco, Roberto Alvarado, y el servicio de Rubén González para un buen gol de Víctor Dávila, que pues al minuto 91 deja sembrado a Santos. Entonces, es lo único que vi, en realidad. Un tanto sorpresivo quizá el resultado, porque me parece que Santos, con sus cambios, había apostado a ir por el triunfo cuando el partido estaba empatado en los minutos finales, y es Necaxa el que se encuentra ese gol, ¿no? Y bien trabajado el gol, me parece que no fue producto de la casualidad. En cierta forma se toma revancha de Santos, que en los últimos torneos, tanto en Liga como en Copa, nos traía de hijos, y se le deja fuera, se llega a una final en casa, como bien dices. Entonces, pues no sé, no puedo decir mucho de un partido que no vi. Sí, la verdad es que Necaxa me parece que juega con mucha personalidad este partido, no fue fácil. Tiene la fortuna de que caiga tan temprano el gol de la ventaja, y eso yo creo que le da también confianza, porque este Necaxa se ha caracterizado por tener inicios inciertos en los partidos, ¿no? Casi siempre se las ve negras en los primeros minutos, y de a poco va recuperando terreno para verse, incluso adueñarse del partido. Ahora tiene esa ventaja de que cae pronto, digamos, en una jugada donde en un tiro de esquina Ventura Alvarado es el que alcanza a cabecear y meter el balón ahí al corazón del área, y ya Barragán se lo encuentra, la verdad es con mucha fortuna, no hay fuera de juego, lo cual también es tiene su toque de suerte, y solamente define, ¿no? Ya casi pegado a la línea, ya en el área chica, y eso levantó al estadio, liberó muchas tensiones y le puso ambiente pues al escenario, que no estaba lleno, estaba al 50% más o menos, por ahí un poquito más, pero que sí estaba muy metido, pues había buen ambiente, y después llega el empate, ¿no? En una distracción por ahí, Ponte Sotana Bekeles y pasa ese balón para que llegue Alcoba, ¿no? Un central que lo van a estar extrañando mucho en Pumas, y tiene que ser este jugador que define, además con un alarde de técnica individual, que bueno, ya ahí Josgaard no alcanza a reaccionar, es un partido, un balón muy muy bien ubicado, y que a final de cuentas pone las cosas en empate, y parecía que Santos podía recuperar, a final de cuentas era el líder, ¿no? O sea, estaba peleando el líder de el liderato de la competencia, y eso te habla de un equipo pues sólido, con una plantilla interesante. Lo que sorprendía era la portería, Carlos Acevedo, que a final de cuentas termina siendo factor, porque Necaxa podía haber, tuvo varias acercamientos, varias oportunidades claras de gol, y que Carlos Acevedo sacó, y salvando a su equipo. Entonces, eso me gustó, tuvo su toque de emoción, pero la verdad es que sí se sentía muy tenso el partido durante un gran lapso ya en el segundo tiempo. Le costó a Necaxa mucho trabajo encontrar la manera de abrir el juego del equipo santista, y es hasta una jugada, ¿no? En una otro alarde de técnica individual del Oso González, que hace un sombrerito para quitarse al defensa. Y aunque ya el Piojito había tenido una aproximación similar, donde él decide tirar a la puerta, ahora el Oso sí mete la diagonal, logra meter la diagonal, y aparece un Víctor Dávila que viene enrachado, que ha trabajado el ahora convertirse en un referente en el ataque, ¿no? De Necaxa, lo ha demostrado con goles, y bueno, ahora le toca hacer esa definición, donde ya por ahí Carlitos González se me lo estaba ahí haciendo mosca, y afortunadamente, ¿no? Llega el gol, el júbilo de la banda. La verdad es que te digo que la afición, la misma afición de Necaxa en el estadio, había estado apoyando, ¿no? Cuando se empezaba a ver más nublada la situación, y se empezaba a oler en el ambiente el peligro de los penales, la gente responde, ¿no? En un momento interesante, la gente anima a Necaxa y a final de cuentas, pues el equipo responde, ¿no? Con esa jugada y el gol al minuto 90, anotado por Víctor Dávila, que bueno, ya ponía el júbilo, les digo, en las gradas, en la misma banca, todo el mundo se volvió loco y termina un partido con un escenario muy favorable, muy optimista, de lo que pueda pasar en esa final, que bueno, en los papeles a mí me parecía más complicado este partido contra Santos que lo que pueda hacer Toluca. Sin embargo, pues nunca hay que confiarse, una final es una final y hay que aprovechar el hecho de tenerla en casa para sacar pues un título, ¿no? Lo que podría ser el primer título de esta nueva etapa de Necaxa en primera división. ¿Estás menospreciando al Toluca o es mi imaginación? No. Solo digo que, bueno, yo siento que era más equipo Santos que Toluca. No que Necaxa, o sea... No, que Necaxa los dos. ¿Qué? Los dos son mejor equipo. Santos no, sí, Toluca. O sea, me queda claro. ¿Pero qué? No, eso, que me pareció que dices que Toluca es menos peligroso que Santos. Yo no comparto mucho, ¿eh? Me parece que entre Toluca y Santos es carrera parejera. Entonces, no comparto mucho eso de que es... o puede ser menos peligroso. Bueno, no lo sé, ya ahí es como que... Digo, tampoco es como que sea un flan para nada. Va a ser muy complicado. Pero yo, o sea, siento que Necaxa no es como que la tengamos perdida. Bueno, o sea, se ve alcanzable la posibilidad de obtener este título. Sí, así como se le ganó a Santos, se le puede ganar a Toluca, desde luego, eso sí. Sí, la cosa es que yo creo que viene más enrachado Toluca de lo que venía Santos, porque Santos dio un papelón en Atlas, bueno, en el Jalisco, y luego como que intentó rectificar el camino, pero no le alcanzó el tiempo, pero yo creo que es más fácil, es que creo que Toluca es más estable, tal vez en estos momentos, que Santos. Santos tal vez todavía puede a lo mejor caerse un poco, pero Toluca lo veo como más fuerte en ese sentido, más estable. Digo, no por nada ahorita es líder. Entonces, pues, sí será complicado, bastante difícil el partido de la final. El asunto es, quizás lo que me nubla un poco la situación, es cómo se dieron las cosas en el Coruco Díaz, ¿no? Porque la verdad es que Zacatepec, de haber sido... un equipo con más calidad, lo mismo que decíamos, yo creo que sí le hubiera sacado el partido. Tuvo claras de gol, claras para llevarse el partido en los 90 minutos y no aprovechó jamás. Entonces sí me parece un tanto hasta como circunstancial que Toluca pudiera avanzar en ese partido. O sea, yo siento más que Zacatepec se lo da, se lo entrega a que Toluca se lo haya ganado. Digo, es otro torneo. ¿Sí? No dudo de la calidad y del hecho del que esté en la cima el Toluca en estos momentos en la liga, pero por la situación a como llegan en Copa, tengo mis dudas, o sea. Pero digo, o sea, en cualquier equipo pasa que te enfrentas a uno de categoría inferior y de cierta manera bajas las revoluciones, ¿no? O sea, le pasó a Necaxa en el grupo dos veces. Y con Zacatepec, ojo. Sí. Con Zacatepec te puso un baile allá en el Coruco Díaz. Obviamente era un equipo, no el mismo que presentó contra Santos, pero sí como que bajas la intensidad cuando enfrentas a estos equipos. No sé si sea porque los menosprecies o porque cualquier cosa, ¿no? Pero sí siento que bajas la intensidad. Y yo creo que al Toluca le pasó eso. Además dicen que estaba... haciendo un calor de infierno, que eso no le debe afectar al Toluca, pero pues a lo mejor sí, pero bueno, son yo creo que varias circunstancias que terminan afectando tal vez el accionar del Toluca, y pues al final, jugando mal, y con mucha suerte a lo mejor, pues se llevan el partido, ¿no? Ahorita ya yo creo que va a presentar otra cara también frente a Necaxa cuando sea ya la definición por el título. Es que aparte creo que este partido pues es una final, creo que va a ser titulares contra titulares, ¿no? Entonces vamos a ver quizá un Toluca más cercano a lo que es en liga, me parece. Allá en Zacatepec, la verdad es que, o sea, sí salió con algunas variantes Toluca, pero se ve como, o sea, sale con Talavera, con Borja, Rubens, Sambuesa, Rodrigo Salinas, que lo creo que termina expulsado, ¿no? Sí, bien, partido, bien, no, absurda la expulsión de Salinas. Por andar de chistosito. Sí. Yo diría que por otra cosa, pero o sea, estás jugando una tanda de penales en semifinales. Ah, o sea, sí. Si ganas, vas a la final, ¿no? Y haces esa babosada, o sea, no quiero jugar la final, qué absurdo. Sí. Antonio Ríos, que ya tiene, es un veterano y que ya tiene mucha experiencia ahí en el medio campo. Por ahí, y ya adelante tienes a Pablo Barrientos, a Fernando Oribe y Luis Quiñones, que pues sí suena a un ataque de peligro, ¿no? Y por eso me parece, a mí me creo que me quedó a deber Toluca en su semifinal, pero pues va a ser un agarrón interesante en la final. A ver cómo nos va. No sé, yo creo que el hecho de jugar en la Victoria es una ventaja que Necaxa tiene que aprovechar, porque pues bueno, sí, no, es una final en el Victoria, ¿dónde está la ventaja? O sea, tiene que ser una ventaja. Por favor, que sea una ventaja, porque es, o sea, la lógica mordoxiana dice que es una ventaja, pero ya dijimos que la lógica mordoxiana no sirve. esperemos que sí sea, sobre todo en cuanto al ambiente, pues, que la gente se meta y que el escenario esté a favor de Necaxa, ¿no? Digo, yo sé que no ha sido factor en otras ocasiones, pero es otro momento y pues el equipo está como para que uno confíe en él, ¿no? Ahora, la otra, el hecho de lo que decía Adrián Genis, aquí le mandamos un saludo, que Nacho Ambriz se puede convertir en, no sé si, a ver, ustedes tengan el dato, el único técnico que pueda haber ganado una copa como jugador y ahora como técnico. ¿El único técnico? Ajá, ¿en la liga? No. No, en la liga no, creo. En la liga no. En Necaxa no es posible. ¿Miguel liga. Herrera ya ganó? ¿O se refiere a Necaxa nada más? No, no lo sé. O sea, situaciones, hay otros pues que como jugadores Manuel la ganaron. Manuel Puente se me hace que como jugador con Necaxa ganó, ¿eh? Estaré a checar los datos. Checamos en Wikipedia y no. las temporadas que jugó Manuel Puente en Necaxa en los 60s. Porque a lo mejor él ganó como jugador y ganó como técnico en Necaxa, habría que checarlo. Pero pues no, yo, y menos yo le voy a poner la banderita, pues sí, sería el único. Yo te lo checo, no hay bronca. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, pero pues digo, lo checamos con la Puente si tenemos esa duda. Wikipediazo dice que su único título como jugador fue como unos Panamericanos o algo así. O una Copa Panamericana, una de esas cosas, internacional pues. Pero no sé si la Copa México en ese entonces la ganó alguien más. Manuel Lapuente como jugador, en Necaxa jugó del 66 al 70. Ajá. Necaxa fue campeón de Copa en 66, compadre. O sea que en una de esas Manuel Lapuente. De todas maneras, inscribirse en esa lista pues estaría interesante para Nacho, ¿no? O sea, se lo mencionó en la conferencia y pues él dijo estar pues también motivado con ese aspecto, que no lo también, tenía presente, obviamente. Ajá. También este Necaxa podría ser como aquel equipo de que decía el Ratón Zárate que era campeón hasta sin técnico, a lo mejor. Bueno, pues habrá que jugarlo. La final entonces va a ser el próximo miércoles 11. Si está escuchando esto el martes, pues sería mañana a las 8 de la noche, lo cual a mí me genera un poco de conflicto, pero pues bueno, habrá que estar ahí. Si te dejan entrar, claro. Si me dejan entrar. Y si no, pues hay muchos con un boleto, no se enojáis. Bueno, ¿algo más que decir de este partido? Tengo unos numeritos, compadre, del Toluca. A ver. Que como les queda de ver los del América, aquí están los del Toluca. Bueno, primero recordar, el partido es a las 8, decías, miércoles, mañana. Ajá. Miércoles. Y transmisión, aparentemente va por ESPN 2, Fox Sports 2, TDN, el sitio de Televisa Deportes. Y en Televisa, por señal abierta, supongo yo que será en Canal 5, pero sí habría que confirmarlo. Toluca, al que menosprecias y dices que no llega muy bien en Copa, tiene 5 partidos sin perder este torneo. Su goleador en Copa MX es Pedro Canelo con 7 goles. El último antecedente entre Necaxa y Toluca pues es en la Liga MX este torneo, el 3 de febrero, empate sin goles en el Estadio Victoria. Y el último antecedente en Copa MX es el 5 de agosto de 2015, en el Clausura 2015, en el Estadio Victoria también, empate a un gol. Por Toluca marcó Roberto Saucedo y por Necaxa marcó Luis Gorosito. Serie en torneos cortos, 41 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 19 triunfos de Toluca y 12 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 43 goles, Toluca ha marcado 67. En el plantel de los Diablos hay una cara conocida, se trata de Ángel Reina, que estuvo un año con Necaxa, apertura 2017 y clausura 2018. Disputó 32 partidos de liga, 2.203 minutos y marcó 3 goles. Los goleadores de Necaxa en torneos cortos contra Toluca, el 1 es Alex Aguinaga con 4 goles, después vienen Alfredo Moreno, Luis Roberto Alves, Sague y Agustín Delgado con 3. Perdón, me regreso. El mercenario de Alfredo Moreno, quise decir. Y con 2 goles viene Jesús Isijara, Cristian Suárez, Miguel Acosta y Pedro Pineda. Y con 1, los más recientes jugadores de Necaxa que le han marcado gol a Toluca, Edson Puch y Fabián Espíndola. Ahora que hablo de esto de goles, Necaxa tiene 3 partidos consecutivos que no le marca a Toluca. Una derrota por 2-0 en el Nemesio 10 y empates sin goles en los últimos 2 encuentros. Se nos complica. Se nos atora el chorizo, pues. No, bueno, pues habla por ti, compadre. Bueno, Necaxa. Ah, o sea, ya que... no te cupo y repartiste. Pobre del plantel, ¿no? Pues eso, el más reciente fue 0-0. El más reciente, sí. 0-0 en el Victoria, el torneo pasado 0-0 en el Nemesio 10. Y antes de eso, 2-0. El día que Poncho Sousa se equivocó y mandó besitos a la afición, y que Jesús Chávez se equivocó y rompió el cero que estábamos obteniendo en el Clausura 2017. Uh-huh. Y bueno, también platicaba con al final de este partido de semifinal contra Santos, pude platicar con Martín Barragán un poquito, y le decía, pues el fútbol así es de bonito y te da revancha. De aquella vez que salió abucheado por fallar ese penal contra Toluca, pues ahora llega en otra situación como goleador en Copa también incluso, ¿no? No sé cómo andamos en goles, quién es, si es el goleador del equipo hasta ahorita, es el que más tenga. ¿Entre Liga y Copa o en Copa? En Copa, uh-huh, es el máximo, lleva 3 goles. Entre Liga y Copa, o sea, en este torneo en partidos oficiales, Barragán, Víctor Dávila y Carlos González llevan 6 cada uno. Pues ahí está, o sea, en otro tenor llega Barragán y pues más enrachado, ¿no? Con goles, ahora contra Toluca, y pues yo le decía que es una revancha futbolística lo que te da esta oportunidad de jugar una final contra Toluca, y pues sí, él se notaba motivado en ese aspecto, y pues ojalá, ¿no? Le toque anotar, estaría muy bien para él también, digo. Sí. Ahora ya resulta que ya es Barragol para muchos. Barragol. Sí. Nada. Pasó de Fallagán a Barragol. Muy sí, bien. Y no, y además por ahí hay comentarios en PR que dicen que Necaxa ya debería comprarlo definitivamente. O sea, Necaxa lo compró definitivamente. Todos se quejaban de que lo hubieran hecho. De hecho, nosotros nos quejábamos de que lo hubiera hecho. Pero a final de cuentas, como hemos dicho, bueno, como yo he dicho en el torneo, ¿no? Carlos González es la figura para todos, el goleador, el killer. Y a Barragán, que no se han cansado de insultarlo, resulta que ya empiezan a quererlo, ¿no? Cuando Barragán lleva más goles desde que llegó que Carlos González. Pues ojalá siga enrachado y le toque anotar. Y ojalá, o sea, volviendo al hecho de que sea un título para Necaxa, le viene bien y pues no sé, nos ilusiona. Esperemos que sí. ¿No? Bien. ¿Ustedes no? Sí. Un título es un título. Yo siempre lo he dicho. Un título es un título. Así es. Así sea de copa. Y no, así sea de copa. Así sea de una copa que a nadie nos importaba. Pues, como tú dijiste la semana pasada, ya cuando estás ahí, pues venga, ¿no? Entonces, por más que me caiga mal el técnico, yo sí estoy esperando que gane Necaxa. No puedo ir contra mi equipo nada más porque un tipo me cae mal. Exactamente, muy bien. Con estas palabras cerramos este bloque. Vamos, bueno, repetimos nada más. Final el miércoles 11 a las 8 de la noche. Necaxa va a estar jugando la final contra Toluca. Final de Copa MX. Bueno, vamos a cortinilla y regresamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Regresando a actividad de la Liga MX. Sábado 14 de abril, 17 horas, o sea, 5 de la tarde. Necaxa va a estar visitando la cancha de los Lobos BUAP, el equipo de la Benemérita Universidad. El que siga Necaxa con la obligación de ganar para poder mantener las esperanzas. Y bueno, un rival que está peleando, se mete de lleno nuevamente a la pelea del descenso cuando parecía eso que ya estaba superado. Se vuelven a meter en ese infiernito. El técnico fue cesado la semana anterior, ¿no? Todavía estrenó, digamos, técnico en la figura de el Borita Alcántar para este partido que sucedió esta jornada 14, en la que pierden con Cruz Azul muy rápido, muy temprano en el partido, al son de 1-0 en un penal, y ya no se pudo levantar, ya no pudo hacer más. Lobos viene de perder, Necaxa viene de empatar con el AME. ¿Cómo ven este partido, muchachos? ¿Qué podemos esperar de este Necaxa visitando a Lobos? Pues la verdad es que Necaxa tendría que salir con los 3 puntos, ¿no? Porque Lobos se está convirtiendo tristemente en el cheque al portador de la liga. Y pues prácticamente, como yo veo las cosas, pues está pues a 3 juegos o menos de descender, porque este torneo la verdad es que han hecho las cosas muy mal, digo, bastante mal, sobre todo al final. Pero sí, yo creo que Lobos ya es un equipo muy debilitado por todo lo que le ha sucedido, tanto dentro de la cancha como fuera. Y pues Necaxa tendrá que aprovechar eso, aún siendo de visitante, que bueno, se ha visto mejor Necaxa en patio ajeno. Entonces, yo sí creo que Necaxa debe salir con los 3 puntos, y que es una oportunidad finalmente para el equipo, porque si pretende estar en la liguilla, este partido, sobre todo por el cierre que tiene contra Tigres y Morelia, es necesario y es una pues es una obligación ganarlo para tener todavía las esperanzas. Habrá que ver cómo llega por la actividad a media semana, ¿no? Que digo, si se gana la final, muy bien, estarán pues animados, y si no, pues que olviden rápidamente ese trago amargo y busquen pues los 3 puntos en la liga, ¿no? Coincido con Alex. Creo que si viendo el calendario que comentabas hace rato también tú, Murdoch, creo que si hay un partido que luce como ganable, es este, ¿no? Ahora, la necesidad de Lobos lo hará peligroso, sí, pero como bien dice Alex también, pues la condición de visitante creo que no le ha sentado mal a Necaxa este torneo. Entonces, creo que el partido es el más sencillo que le queda al equipo. Veo a Necaxa ganando en la cancha de Puebla, pero no veo ganando a Morelia o a Tigres, por ejemplo. Entonces, si Necaxa en realidad quiere meterse a la lucha por la liguilla, tiene que ganar este partido sí o sí. De lo contrario, pues ahora sí le ponemos las palabras fin a la Liga MX en el Clausura 2018. Cosa que se ha prolongado, ¿no? O sea, como que pensábamos que ahora contra el AME era el todo o nada, y las cosas todavía están ahí al alcance, ya lo platicábamos. Ahora con Lobos, pues es un rival complicado por la desesperación, ¿no? O sea, Necaxa, yo creo que necesita ser inteligente y jugar con esa necesidad de Lobos para poder encontrar los espacios que a final de cuentas eso es lo que le ha convenido a los planteamientos o los partidos que ha visto Necaxa, ¿no? Cuando más mejor se ha visto Necaxa, ha sido cuando el rival te presenta pues espacios, ¿no? A la hora de querer ir a atacarte, le quita el balón y encuentra muchos latigazos, ¿no? El antecedente, bueno, lo que yo recuerdo es precisamente contra Cruz Azul. Logra en jugadas a velocidad terminar las jugadas en gol y eso hace que Necaxa salga con la victoria, ¿no? Ojalá sea esa la situación, la tónica del partido, donde Lobos pretenda ir a buscar al marco de Barovero y Necaxa logre concretar, ¿no? Con jugadas a velocidad ahí al frente con Víctor Dávila, con el Piojito. Lo que sí es que habrá que ver cómo, como dice bien Alex, cómo recupera, ¿no? El hecho de estar jugando dos torneos no es algo común para los equipos mexicanos. Sí lo vemos en otras latitudes del mundo, pero aquí es raro. De repente es poco común ver equipos que estén todavía peleando en ambos torneos. A buen nivel, sobre todo, ¿no? O sea, Necaxa no podemos decir que la liga está en buen momento. Sí es así en Copa. Y ahora habrá que ver cómo, si no resienten mucho ya la carga de actividad para este partido, donde necesitan precisamente el echar mano de esa velocidad. Un poco lo que mencionabas de Mati, ¿no? Seguramente es porque va a jugar y lo quieren cuidar para que esté a punto para el partido de Copa contra Toluca. Y por eso salió en aquel partido contra el América. Ahora a ver si llega a Lobos, ¿no? O si ya le das descanso a ciertos jugadores para este partido que parece un poco más alcanzable, más fácil, sin demeritar a nadie. Pues ya veamos a gente como Kulma o el mismo Brian de Jesús por ahí en la banca, ¿no? Darles un poco más de refresco y por ahí hasta alguna posibilidad de algún joven. Pero lo cierto es que por otro lado, la importancia está en que es, digamos que una buena oportunidad, la última oportunidad clara de Necaxa para sumar de a tres, porque los que vienen pues, serían ya mucho más complejos y que requieran pues, una exigencia mayor, ¿no? No es que estén imposibles de ganar Tigres porque pues estás en casa y Morelia pues porque no ha sido infalible en casa y Necaxa mismo se vuelve más complicado de visita. Entonces, si bien no están imposibles, sí creo que este de Lobos es el que tienes más alcanzable los tres puntos. Pues sí, creo que todos coincidimos en ese punto. Yo sí creo que si no se sacan el triunfo aquí, ya se estaría pues, prácticamente despidiendo de una posibilidad de calificar en la liga, la verdad. Porque sí pienso que los dos rivales que vienen son, pues son rivales obviamente más fuertes que tú, pero que además pues estarán peleando por las primeras posiciones. Entonces, ya enrachados ellos, ya conociendo cómo se debe jugar pues estas últimas fechas, yo creo que sí sería muy complicado para el equipo buscar como que algo en esos dos últimos partidos. Por eso sí creo que es importante este. Y pues bueno, lástima por Lobos, ¿no? Que yo creo, bueno, si Necaxa llega a ganar, me parece que Lobos estaría ya no dependiendo de sí mismo ya para calificar, digo, para salvarse de descender. Entonces, pues sí es un panorama complicado para ellos y un panorama pues también diferente para Necaxa, pero no sencillo, ¿no? Ahora, perdón, Tiker. También Lobos va a llegar disminuido, ¿no? Con la expulsión del Maza Rodríguez en el partido contra Cruz Azul. Supongo que no va a estar. Y una expulsión, pues también así medio absurda, ¿no? Por una mano cuando no era necesaria. Le marcan mano. Yo tengo mis dudas, no sé si era más hombro que mano, pero al final de cuentas, el Maza no va a estar para ese partido contra Necaxa y eso es un golpe a la defensa de la zona baja. No sé también cómo ande lo de su situación del portero, porque tuvo que. También salió lesionado, ¿no? Lucero Álvarez, sí, en el partido contra Cruz Azul. Y entró José Canales. No sé si se logre recuperar y por ahí también sea una baja para en el equipo titular de Lobos. Sí, pero ha sido un problema los porteros con Lobos. O sea, los tres han tenido fallas pues importantes. Entonces creo que es un punto débil más bien ahorita. Cualquier portero que ponga Lobos es... No es tan fuerte, digamos, o la parte más fuerte que tenga. Tal vez el ataque es lo más fuerte que puede presumir Lobos en estos momentos. ¿Y lo del Maza quizá es a favor de Necaxa, ¿no? Quizá conviene que no esté el Massa, no sé. No, no sé. A lo mejor hasta es en contra del Necaxa que juegue alguien más en vez de esto, ¿no? Sí, porque es un jugador pues lento, pesado, ¿no? El Massa ya no es un chavito. No sé qué tanto pueda pesar la localía a favor de Lobos, ¿eh? Ahora que dices, no veo el estadio Universitario VAP como algo que pueda pesarle a nuestro equipo, que Necaxa además está acostumbrado a jugar como visitante y a jugar en territorios hostiles, ¿no? Me parece que el Universitario VAP no es tan hostil, entonces me parece que eso no puede ser factor. Lo que sí es que la defensa tendrá que estar atenta porque, como bien dice Alex, lo mejor que tiene Lobos es su ataque. En la cual, pues, no vamos a tener aventura. No, quizá eso es bueno porque juega Mario, ¿no? Juega Mario de Luna. Mario e Igor estar ahí no suena a que... O sea, la verdad es que Ventura viene haciendo bien las cosas en la zona baja para Necaxa, pero yo creo que estamos tranquilos porque también la dupla con Mario e Igor pues es de bastante respeto, ¿no? O sea, sabemos que podemos estar tranquilos. Pues, hubieran expulsado a Igor mejor. Con eso, pues, Ventura garantiza su actuación en la final de Copa. Era lo que te iba a decir. Y ahí el asunto también el medio campo, porque ¿cómo dosificas ahí el trabajo? ¿Qué harían ustedes? ¿Sí le dan más chance a gente como Culma o como pues, el Fideo, que ya está de regreso por ahí? ¿En Liga? No. En Liga, o sea, y Javi Báez, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿sí mueves a tu equipo titular o los pones a que jueguen los dos torneos? No, pues, o sea, yo creo que nada más... Es, va a meter a los mismos, a Gallegos tal vez, a como está metiéndolos ahorita, porque digo, es un partido también lo que queda del otro torneo, Mudo. Tampoco es mucho. No, o sea, sí, pero precisamente porque van a jugar a media semana. Supongamos que juega con titulares, ¿no? Media semana. ¿Cómo dosificas la actividad? Porque vas a viajar a Puebla y la verdad es que no está cerquita. Si es un vuelo que tienen que tomar y demás, ¿cómo dosificas ahí el trabajo? ¿Si mueves algunos titulares para este partido contra Lobos o no? Pues yo no lo haría. O sea, quizá ya al medio tiempo empezar a ver, pero no, de principio no. O sea, tienen que jugar, yo creo, los que habitualmente están. Taker, ¿veremos alguna sorpresa contra Lobos? ¿La alineación? No creo. Más allá de que en Copa va a utilizar seguramente a lo más cercano a su cuadro titular, me parece que van a ser los mismos prácticamente los que juegan tanto contra Toluca como contra Lobos, no creo que haya ninguna sorpresa. Muy bien. Quizá la duda, a lo mejor no juega Matías Fernández, ¿no? Porque decían incluso que lo iban a evaluar para ver si podía jugar Copa, entonces quizás sería lo único, pero no veo nada sorpresivo. De hecho, creo que Necaxa tiene poco para sorprender con una alineación. Por ahí en los cambios, ¿no? El partido contra Lobos, ahí es donde pudiera hacer haber cosas raras, te digo. Porque incluso a mí en el de Copa, en el semifinal, me sorprendió que el tercer cambio fuera el Fideo Álvarez. Cuando la situación todavía estaba empatada y o sea, le sale porque anota Dávila, pero yo no sé qué tanto tuviera podido o qué tanto pesó la entrada del Fideo para el cierre de partido. Algo así, pues, me imagino que pudiera pasar contra Lobos, que volvamos a ver al Fideo, a Culma, al mismo Marcelo Allende, no sé, ya para darle refresco a los... Bueno, es que si no hay mucho más para donde echar mano, Gerson Torres, etcétera, ¿no? Es lo que tienes como posibilidades. Bueno, ¿numeritos tenemos de Lobos, Don Taker? Sí tenemos numeritos. Lobos llega como sotanero general a este partido, con racha de 5 partidos sin ganar, un empate y 4 derrotas. Su goleador, Julián Quiñones, 8 goles. El último antecedente contra Lobos, lo recordamos, el torneo pasado en el Estadio Victoria, 28 de octubre de 2017. Necaxa le gana 5-0 a Lobos BUAP. 2 anotaciones de Carlos González, 2 de Martín Barragán y un autogol de César Cercado. En el Universitario BUAP, el último antecedente es en el ascenso MX todavía. En el Apertura 2015, el 30 de octubre de aquel año, Lobos BUAP gana 2-1 a Necaxa, goles de Alberto Quintero y Diego Jiménez. Por Necaxa marcó aquel crack del futuro de nuestro equipo, Kevin Chaurant. La serie histórica, completamente a favor de Necaxa, son 19 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 5 triunfos de Lobos y 4 empates. En esos partidos Necaxa marcó 29 goles, Lobos marcó 17. Caras conocidas hay, están 2 en el campo y 1 en el banquillo. En el campo están Carlos Treviño, que jugó con Necaxa en el Apertura 2015. Jugó 6 partidos, todos ellos de Copa, 485 minutos sobre el terreno de juego. El otro es Luis Olascoaga, que estuvo con Necaxa de la Apertura 2012 a la Apertura 2013. Disputó 21 partidos, 1486 minutos y marcó un gol, un golazo contra Neza FC. Y además de esto jugó 13 partidos de Copa MX, 1013 minutos. En el banquillo está Daniel Alcántar, como director técnico. Él fue jugador de Necaxa a un torneo en el Clausura 2013, jugó 10 partidos de Liga y jugó 4 partidos de Copa, un total de 1064 minutos sobre el terreno de juego. Los máximos goleadores contra Lobos, goleadores estos son históricos, no en torno a son históricos. Jesús Isijara marcó 4 goles, Víctor Lojero también 4 goles. Con 3 está Alejandro Castillo, con 2 se metieron ya Martín Barragán y Carlos González. Y con 1, Rodrigo Prieto, Edgar Alafita, Kevin Chagurant, Roger Rojas y Michel García. Michel Gibran García. Roger Rojas. Y lo ¿no dije. ¿Sentiste ñañaras? ¿Cómo? ¿Sí, no sentiste ñañaras? Lo peor es que dije el nombre. Bueno. Oye, ¿qué cosa lo del Borita, ¿no? Otros técnicos que le están ahí talacheando tanto. Sí. Y de repente que a él le llegue así la oportunidad de dirigir en primera división. Pues agarra una papa caliente, pero a ver, se supone que eras parte del grupo de trabajo Rafa Puente. No sé en qué momento la directiva de Lobos decide que se vaya a él y te quedas tú. O sea, desde ahí, y luego que te lo ofrezcan a ti, sí es una oportunidad y lo que me digas, pero pues tantita lealtad para el que te llevó ahí, ¿no? Me parece. Sí, creo que ese es el lo que es cuestionable, ¿no? De esta oportunidad para el Borita. Ajá. Incluso a Rafa Puente Jr. se lo preguntaron y así de, pues, yo le deseo suerte, nomás le dijo. Sí, y de hecho hubo una foto, ¿no? Publicó Rafa Puente Jr. en la semana una foto en la que está con todo su cuerpo técnico, fueron a comer a algún restaurante. Están todos, desde luego, menos el Borita Alcántara. Sí. Ay, ya en la sección ventaneando de... el podcast PR, la situación del Borita. Mayonesa McCormick, ¡ay! Bueno, que diga Hellmann's. ¡Hellmann's! Estúpida Hellmann's. Bueno, en fin. ¿Algo que decir del Borita, Alex? Pues nada, digo, ojalá le vaya bien después de este partido, ¿verdad? Que te vaya bien, que te vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está. El partido, ¿dónde se va a transmitir? ¿Dónde lo vamos a ver? Es por TDN. No, a Lobos lo pasa Sky Sports, compadre. Ah, pues por Sky. ¿Se busca amistad sincera que cuente con Sky? ¿O alguien que tenga Sky Sports para iniciar amistad sincera? Porque pues no, yo sí voy a tener que buscar a ver dónde lo veo. Ay, pues ya sabemos dónde lo vas a ver. Oh, de veras, no, yo creo que sí. Tendré que levantar el teléfono rojo y acabemos en el Boca. Bueno, en fin. Ay, eso va a estar muy peligroso, pero bueno. Vámonos pues a lo que sigue, ¿les parece? Muy bien. Vamos a cortinilla y continuamos. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Se acabó, ya, no más. Centellas jugó su último partido contra el equipo de Santos, las Guerreritas. Pues tuvo oportunidad de ver el primer tiempo de ese partido, Necaxa lo dominó, tuvo buena oportunidad para sacar la ventaja y pues simplemente no saben definir en el área. Y a final de cuentas, pues Santos se lleva la victoria 1-0. Extraña porque de verdad es que sí, Necaxa pudo haberse llevado ese partido en el primer tiempo fácil 2-0, pero bueno, al minuto 67 Anarbizu marca por el equipo de Torreón y se acaba una edición más del el torneo de la Liga MX Femenil para las Centellas del Necaxa. Pues no sé qué decir ya de esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto, muchachos? Pues creo que ya lo habíamos discutido en ocasiones anteriores, que pues es lo que hay y para lo que alcanza. Digo, lo malo es que pues, creo que no se supera nada, se queda exactamente igual como el torneo anterior, pero pues o sea, seguir trabajando, no queda de otra. Y ahí digo, nada más para redondear, pues creo que ya va a cambiar el formato de la liga. Me parece que ya van a desaparecer los grupos y ya se van a enfrentar todos contra todos ahora sí. Entonces, okay. Pues hay que ver cómo cambia esto para la planeación del equipo, ¿no? En el próximo torneo. Y pues gracias a Dios o a quien sea, ya terminó la situación de este martirio. Coincido con Alex, lo mejor es que ya se acabó. Difícilmente podríamos hablar de una mejoría de un torneo a otro. Se hizo la misma cantidad de puntos, pero se ganaron más partidos también. Pero eso quiere decir que también se perdieron más partidos. Y se perdieron partidos de fea manera, ¿no? Cosa que no había sucedido en el torneo anterior. No sé. Como insisto, lo mejor es que se terminó. Ya no vamos a sufrir más este semestre con las centellas. Y respecto a lo que dice Alex del formato de la liga, me parece que esto se debe a la inclusión de Lobos y Puebla para el próximo torneo. Bueno, si es que Lobos mantiene la categoría. Pero no sé qué tan positivo sea el que se vaya a dejar de competir de grupos, porque no quiero saber cuántos goles nos va a meter el América, por ejemplo. Entonces, habrá que esperar. Lo que sí es que con este nuevo formato, las centellas visitarían ya la capital por primera ocasión, ¿no? Sí, eso también sería interesante. Digo, suena un poco como lógico, ¿no? Que vaya como evolucionando. Yo de repente siento esto como, o sea, esta Liga MX es como ver los resultados de los torneos que se jugaban en los 30s, ¿no? O sea, donde había, eran como regionales y estaba el Oro y los equipos así de Jalisco, ¿no? Y luego estaba pues, acá los Prietitos y Necaxa y el Asturias y estas cosas. Un poco como esa evolución, pero pues con ya ciertas potencias importantes, ¿no? O sea, ves la cantidad de puntos anotados en el grupo 2, que es el de Necaxa, donde incluso todavía no se termina de jugar la jornada. Y en el caso nuestro, que pues están peleando ahí Monterrey y Tigres en el grupo 2, y donde Monterrey tiene 34 puntos, pues, con la posibilidad de llegar a 37, cuando el último lugar, que fue Atlas, solo alcanzó 7 puntos, ¿no? O sea, sí está muy dispar la liga. Y bueno, Necaxa, dentro de todo, pues no fue el colero, ¿no? O sea, todavía abajo de Necaxa está León y está Atlas. Entonces, pues, sí hay un salto importante de ahí a para arriba, ¿no? Ya de ahí Querétaro tiene 18, o sea, es 8 puntos de diferencia con respecto al que tienes arriba, una posición. Sí está muy, muy partido ese grupo en 3 bloques, digamos, entre los de abajo, León, Atlas, Necaxa, luego los del medio, que están Querétaro, Santos, por ahí ya Tigres ya se ve como en el limbo, y ya arriba están peleando Monterrey y Guadalajara, que seguramente son las que van a pasar. Digo, a menos de que pase algo también acá entre Monterrey y Tigres, pasar una semifinal, digamos que Tigres está jugando eso contra Monterrey, lo cual pues está interesante. Y en el otro grupo, pues el que menos puntos hizo fue Morelia con 3, solamente 3 puntos, no ganó en todo el torneo, solo 3 empates. Cruz Azul por ahí sigue con 9. Y en una hipotética tabla general, pues estaríamos empatados con Tijuana, ¿no? Las Xolas, que hicieron también 10 puntos, aunque pues por diferencia de goles sí nos llevan un poco de calle. Pero así la situación del fútbol femenil, ¿no? O sea, todavía muy dispar, muy despegados. Habrá que ver cómo se acopla esto, si se desaparecen los grupos, cómo. Va a haber más competencia, porque ya no te vas a enfrentar a las mismas 2 veces. O sea, eso también le va a dar un toque de interesante a esta liga. Pero sí, Necaxa necesita reforzarse, pues no sé, generar un mejor proyecto. No sé qué tanto lo pueda lograr de un torneo a otro. Sí se ve complicado. Pues sí, por lo pronto ya vamos a esperar pues semifinales y final, y a ver qué sucede con el campeonato femenil, ¿no? Así es. Bueno, que ahí es también donde se pone, pues sí se ha puesto padre, ¿no? El torneo pasado sí estuvo interesante no que no lo estuviera en los partidos de torneo regular, pero O sea, la liguilla de Liga MX Femenil está interesante. Ojalá la gente siga conectándose, ¿no? Y viéndola en el estadio o por tele o... En fin, que siga teniendo proyección. Eso sería importante. Sí. Que de hecho ya está encantada una de las semifinales, ¿no? Sí. Toluca contra Monterrey. Bueno, mejor dicho, Monterrey contra Toluca. Y la otra será América contra Tigres o Chivas. Depende del resultado entre Monterrey y Tigres, la calificación de las felinas. Sí, que debe ganar. Sí pinta Tigres. Favorable para Monterrey, ¿no? ¿Cómo? Esa semifinal de Toluca contra Monterrey sí pinta favorable para las Rayadas, me parece. Sí, me parece que sí. Son favoritas. Y en la otra, pues sí, el América también. Yo creo que cualquiera de los otros dos. Pero Tigres, el torneo pasado, Chivas. América era favorito contra Chivas y terminó perdiendo en semifinales, precisamente. Eso también tendría su toque de interés. Porque además, sí, América solamente perdió un partido. O sea, los números sí son América impresionantes metió en un partido contra Morelia en la jornada pasada. Metió más goles que Necaxa en todo el torneo. Así, no, así sí. De... No manches. Sí, así de dispareja está la situación con esta Liga MX Femenil. Ojalá se pueda cerrar un poco más la competencia, ¿no? O sea, a ver, buscar la manera de que no esté tan alejado uno de otro sectores. En fin, ¿lo dejamos ahí? Sí. Sí. Ok, vamos a cortinilla y continuamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, señor Don Gerardo Daker, sáquese la bola de cristal y vamos a ver qué hay de... ¿Qué hay de quiniela? ¿Qué? Sí, la quiniela. ¿Cómo andamos en quiniela? ¿Tienes alguna situación de resultados? Los resultados que les panorama? Tenía de jornadas anteriores. Jornada 18, quienes más puntos hicieron: Cristian Aguirre, Arturo Ortega y Paco Rayo con 5. Alex Rodríguez, Gerardo Taker, Arturo Reyes, un rayo más, Yasomán y José Enríquez 4. En la 19, el que más hizo y nos mató a todos, David Mota con 10. Y después nos vamos hasta 7 aciertos, un rayo más, Eudaldo Mota de JLC, Mel, Jonathan Johnson, José Luis Hilario e Iván Morales. La jornada 20, que fue la que terminó a media semana, la semana anterior, 8 aciertos para Arturo Arteaga, Joseph Rayo, Jonathan Johnson y el Magic. Y 7 para Valdo Flores y Martín Ortiz, ambos patreones PR, gracias. Entonces, la tabla general, los que irían a liguilla hasta esta jornada 20, Martín Ortiz, 118, Cristian Aguirre, 117, Jonathan Johnson, 117, Murdo Queras y Gerardo Taker, nosotros dos, tan guapos como solo nosotros podemos ser, 112, Arturo Reyes y David Mota tienen 111, y un rayo más tiene 110. Un poco más lejos viene Alex Rodríguez en la posición 19 con 100 aciertos. La de patrones, Martín Ortiz 118, Cristian Aguirre 117, Arturo Reyes 111, Hugo Arias 109, José Enríquez 97 y Valdo Flores 96. Muy bien, pues así ahí vamos, tengo que ya sumarle más. ¿Sabes qué es lo triste, compadre? Que ahorita en cuartos de final irías tú contra Moa, entonces necesitamos mover las posiciones para no eliminarnos. Sí, no, ya. O a lo mejor eso no es tan malo porque podríamos asegurar semifinales. De todas maneras, yo no sé qué haría en semifinal. Me da el pánico escénico. No, ya tengo que sumar más puntos. Entonces déjame ganar. No, okay. Más bien yo me voy a aplicar. Ok. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos ya con la jornada 22? Pues sí. Ok. Que empieza el martes 10, una actividad de la Champions, donde la Roma va a estar recibiendo al Barcelona. ¿Cómo va esa serie? 4-1. Favor Barcelona, ¿verdad? Obvio. Sí. ¿Y este partido cómo va a quedar? Yo creo que empate. Yo creo que gana el Barcelona otra vez. Yo también voy por Barcelona. Luego, el Manchester City va a estar recibiendo al Liverpool. Y a ver si algo pasa. Empate. Yo creo que va a ganar el Manchester City. No sé si le alcanza. Yo también. Pero sí, vamos. Yo también voy City, pero... A ver. Las cuatro series están como que ya, ¿no? Como que ya están. Sí. Tal vez la del Bayern menos, pero como es local. Exacto. Bueno, antes vamos con el New York Red Bulls contra Chivas. Creo que empate. ¿Cómo va esta serie? 1-0, ¿no? ¿Chivas? Sí. Yo creo que gana New York. Yo también voy Red Bulls. Y sí, bye bye Chivas. Bye bye Chivas. Luego, El América, en la otra, el América va a estar recibiendo al Toronto. Gana el América. No sé si le alcance, pero va a ganar el América. Sí, América. Yo creo que sí le alcanza. América y sí le alcanza. Luego, ya el miércoles, seguimos de nuevo con la Champions. Ay, no había dicho que era la Conca Champions, ¿verdad? La Conca Champions. Ahora vamos a la Champions con el Bayern Múnich contra Sevilla. Bayern Múnich. Sí, Bayern. Y Real Madrid contra Juventus. Real Madrid. Real Madrid. Madrid. A la Madrid. ¿No? ¿Nada? Bueno, ok. No, nada. Esperaba respuesta Gracias. De ustedes, pero... Pues no. El que calla otorga. El New York City contra el Real Salt Lake. New York City. New York City. New York City. Yo voy a poner empate. No sé por qué, pero pues... A ver. Luego, en la final de Copa MX, Necaxa contra Toluca. Necaxa, por favor. Empate. Penales. Híjoles. Yo creo que Necaxa gana. Muy bien. Yo estoy, mira, entre el 2-1 y el 0-0. ¿Por qué? 2-1 porque así le ganaron a Atlas, a Pumas y a Santos. Y 0-0 porque con Toluca los últimos dos partidos han 0-0. Han sido 0-0, perdón. Híjoles. A ver. No, yo creo que sí. Bueno, a ver. Esperemos que sí. Morelia, ya para el viernes y en actividad de la Liga MX, Morelia va a estar recibiendo a Toluca. Que me parece que se va a cambiar a sábado, ¿no? Por la cuestión de Copa. Yo creo que sí. Pero ya lo hubieran anunciado. Bueno, lo anuncian hasta el lunes. Sí. Bueno, si ya lo escuchó, puede ser que lo cambien al sábado. Pero bueno. Ates Chorizo. Empate. Yo voy Toluca. Luego el Atlas. Alex, ¿qué dijo? Empate. Ah, oye, Mordok, ya está oficial cambiado. Es el sábado a las 20:30 horas. Ah, pues ahí está. Morelia vuelve a jugar en sábado de la noche. Luego Atlas, los zorros en el Jalisco van a estar recibiendo al Querétaro. Atlas. Y hoy empate. Luego Tijuana, los Xolos de Tijuana van a estar recibiendo las Chivas de don Arturo Reyes. Xolos. Tijuana. Xolos. Sí. Luego Vancouver Whitecaps. A ver, otra vez. Vancouver Whitecaps contra Los Ángeles FC. Vancouver contra lo que queda de Los Ángeles. ¿Qué les pasó ahí? Ah, pues te dije, los Tata Boys, 5-0 nada más. Creo, si alguien ha visto a Carlos Vela, que nos avise, por favor. Chale. Sí, yo voy a darles empate ahí. Bueno, así la jornada 22. Perdón, Mordo, ¿tú qué dijiste? Whitecaps. Ok. Oye, pues no eras tú acá que Los Ángeles y que no sé qué. Ya sé, pero ya me cayeron mal. Por un 5-0. Pues oye. Luego, jornada 23, seguimos. Con lo que sea de la ida de la Liga MX Femenil, ¿lo dejamos pendiente entonces? Pues de una vez, compadre. Son los de ida nada más. Toluca Monterrey es el primero. Bueno, a reserva de que se den horarios, desde luego. Sí, pero pues Toluca Monterrey, pues yo creo que empate. Yo creo que gana Toluca. Yo creo que gana Monterrey. Ok. Y el Tigres o Guadalajara contra el América. Yo creo que va a ser Tigres. Bueno, es que ahí tenemos que darla como doble, ¿no? Si es Tigres, gana Tigres. Y si es Guadalajara, empatan. Yo creo que pase lo que pase, pierde el AMI. Ok. Yo creo que Tigres. O si es Chivas, pues... no, yo sí le pongo el América. Ok. Bueno. Luego seguimos con New York Red Bulls contra el Montreal Impact. No voy. Red Bulls. Yo no tengo ni idea de cómo van, pero pues, Red Bulls. Pues yo ya le voy a poner a Red Bulls. Está bien. Ok. Ya en actividad de la liguilla del Ascenso MX, Mineros va a estar recibiendo a Cafetaleros. Mineros, pero quién sabe si le alcance. ¿Cómo va la serie? 3-1. La maldición del superlíder, compadre. Sí, yo creo que Mineros. Yo le voy a poner ahí empate. O sea que estás eliminando ya al líder. Sí. Luego, Liga MX, Lobos contra Necaxa. Necaxa. Ya, si no lo ganan ya. Ahora sí. Sí, Necaxa. Muy bien. Tigres contra Cruz Azul. Tigres. Pachuca contra Santos. Empate. Yo creo que empate, sí. Yo voy Santos. Luego, América contra Monterrey. América. Yo creo que hay otro empate. Yo creo que el AME. En Liguilla Ascenso, Dorados contra Celaya. Dorados. Que ahí va Dorados ganando contra Celaya, 3-1. Dorados, sí. 2-1, van. 2-1, perdón. Pues vamos Celaya. Saludos. Y ya. Ya para el domingo, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo al Puebla. Pumas, yo creo. Empate. No, yo creo que Pumas. Luego los Leones Negros de la UDG contra el Atlante. ¿Cómo van ellos? No, juegan hoy, compadre. ¿Apenas juegan hoy? Ajá. Sí. Leones Negros, yo creo. Yo también empate. Creo que gana Leones Negros ahí. Yo voy a empate contra el Atlante. Luego ¿Cómo ves a Alex? Sí, no, ya. Dándole a Atlante. ¿Qué pasó? Es que hoy van a ganar 5-0. Entonces ya, no importa. Ok, ok. Hablando de 5-0, vean el que sigue. Atlanta United. Atlanta United contra el New York City. Mi Atlanta United, desde luego. Pues creo que sí. Vamos que les decía, en 5 jornadas ha ganado más partidos que Necaxa en 14, ¿eh? Es aviso. No es que la MLS. ¿Tú qué dijiste, Alex? Atlanta. Ok. Pues vamos todos a tu barco. No me lo vayan a salar, compadres. Luego el Veracruz, que está queriendo despertar y agarrar oxígeno, va a recibir a León. Veracruz. Veracruz. Veracruz. Muy bien. Pues sí, vamos. También Veracruz. Tiburones. Oye, ahora, imagínense, si sale como lo estamos diciendo, los tres pensamos, más allá de nuestra opción, pensamos que Necaxa le debe ganar a Lobos, ¿no? Ajá. Y si los tres creemos que Veracruz le va a ganar, le puede ganar a León, estamos casi descendiendo a Lobos. Sí. Condenando a Lobos. Pues es que la verdad, el karma, mano, no sé. Pero si por karma fuera, el Veracruz nunca hubiera regresado primero. Sí, no, el Veracruz ni siquiera estaría aquí. Ninguna de sus 5 veces. Pero bueno, en fin. Alebrijes en la liguilla de nuevo del ascenso. Alebrijes contra Atlético Zacatepec. ¿Cómo van esos? No han jugado. Alebrijes. Entonces, ¿así cómo? voy con Alebrijes. Hay que empezar a grabar los lunes para que tengamos todos los resultados, compadre. Yo voy empate, mano. Empate. Grabamos los lunes y sacamos el programa los jueves. O algo así. Algo así. Bueno, entonces así pues la jornada 23 de la Quiniela PR. Estén atentos ahí al sitio para que pongan sus participaciones y no se pierdan ni un punto por ahí. Bueno, seguimos. Vamos a cortinilla y regresamos con el cierre del podcast. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Saludos ventadas y reventadas en el podcast PR. Me voy directo de una vez en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx. En el post del episodio anterior, David decía: saludos, hermandad. El Necaxa hizo un juego pobre una vez más y las oportunidades de liguilla y los 50 puntotes de Nacho se alejan. De momento, con alguna oportunidad de liguilla y la aún viva Copa MX, ojalá todavía cuando lean esto, se debe seguir apoyando, nos guste o no el funcionamiento del equipo. Ojalá y se equivoquen cuando dicen tan seguros que Nacho se queda, pase lo que pase. Yo soy de la idea que Nacho debe continuar si logra la Copa o sus 50 puntos. Pero si no logra ninguno de estos objetivos, se debería revisar el proceso completo. Sin embargo, si se queda en semis de la Copa y no llega a los 20 puntos de la Liga, 44 en un año, sí debería irse Nacho, porque a pesar de no contar con un plantel amplio, no logró sostener el buen funcionamiento del equipo las semanas previas a las expulsiones y no buscó las modificaciones necesarias en juegos con clara ventaja, Pumas y Querétaro, por ejemplo. Al final, los resultados cuentan, de manera que si sus resultados son peores que los de Sosa, no debería seguir. Y ya como preferencia personal, si se gana su despido a Ambriz en lo que queda de temporada, me gustaría ver a Rafa Puente en el banquillo de los Rayos. Esta idea ya me gustaba para un futuro a mediano plazo, pero en caso de quedar una vacante, me parece buena idea tomar a un técnico autocrítico que recientemente salió al mercado. Pues ahí está la participación de David. ¿Algo que contestarle a David? Pues yo creo que Rafa Puente no es el indicado ahorita. Creo que además, le falta la experiencia. Y no es un técnico para Necaxa. ¿Qué es eso de andar jugando ofensivo? No, digo porque históricamente Necaxa no ha sido un equipo ofensivo. Y el que me diga que los 11 hermanos eran un equipo ofensivo, pues en realidad no veía. Perdón, los 11 hermanos, no, el Necaxa de la década, el equipo de la década, el Oera, pues no, en realidad no. No. Y Ambriz, pues aunque no nos guste y aunque no cumpla esos objetivos que él solo se planteó, me parece que se va a quedar. Como les decía la semana pasada, que el pretexto que tú vas a poner, Murdoch, ¿no? Es que es un proceso. Entonces, se va a quedar, nos guste o no nos guste, cumpla los objetivos, sus objetivos o no, se va a quedar. Sergio Maris Michel, considero que deben de consolidar el proyecto. Hoy en día se apostó por los jóvenes y esto da altas y bajas. Si tienen buenos jugadores, nada más debemos esperar a que se consoliden y los de experiencia saquen la casta para consolidar el equipo. Traer otro entrenador es de alto riesgo y menos Puente, que es un joven que juega ofensivo y descuida la defensa. En realidad no tenemos equipo para competir de esa manera. Incluso ni los Tigres se arriesgan a jugar así. Nuestro fútbol mexicano en general se juega defensivo y sin riesgo al ataque. El único que juega ofensivo es el Monterrey y se mete en rachas malas. Finalmente quiero concluir que lo logrado por el Necaxa por Sosa y Ambriz es bueno por la nómina que se cuenta. Estamos entre las tres últimas de la liga. Espero que se tenga buen cierre en la liga y en la copa. Es un poco más de acuerdo a lo que dice Sergio Maris Michel, ¿no? Sí. Gigas, el de Texas, dice: excelente podcast y saludos para todos. Yo también pienso que el equipo ha reaccionado positivamente para la nómina y tipo de plantel con que se cuenta. Y es cierto, hasta ahorita Necaxa sigue vivo en Liga y Copa. Por eso se habla de medir, entre comillas, y aquí la medición es el avance que ha tenido Necaxa entre un torneo y otro. Por ejemplo, entre el primer torneo del Profe Sosa en Primera División, Apertura 2016, a comparación del segundo torneo, Clausura 2017, se vio un retroceso en el accionar y en los números de Necaxa. En el Apertura 2016 se hicieron 26 puntos y llegó a semifinales, pero en su segundo torneo cayó el equipo y la hermandad mató a Sosa. No lo bajaban de mediocre, de cobarde, etc. Y yo creo que Ambriz debe tener también una medición, o por llamarlo así, al terminar del año futbolístico. Por más que el equipo haya mejorado o tenga más intensidad, pero se tiene que reflejar en resultados. Yo, en lo personal, pase lo que pase, le daría un torneo más a Nacho, pero ahora sí, como directiva, intentaría complementar el plantel con dos o tres refuerzos de una mayor categoría, o mejor categoría, de lo que tenemos actualmente. Y si los números de Ambriz no avanzan en noviembre del 2018, ahí sí habría que buscar otras opciones. Pues sí, yo también creo que estoy de acuerdo con lo que dice Gigas en esta ocasión. Yo, aunque no lo esté, se va a quedar, insisto. Ahora, habla de noviembre del 2018. Ojo, sea en 2018, en 2027 o cuando fregado se largue Nacho Ambriz, perdón, se vaya Nacho Ambriz, me parece que tendría que hacerse en un verano, ¿no? Que es donde tienes más tiempo para trabajar y no en un invierno. Sí, si le vas a dar, pues que sea otro año, ¿no? Tristemente. Sonó feo, pero sí, así. David le contestaba, el único problema que le veo... ¿Eh, compadre? ¿Eh? Nada. El único problema que le veo a darle continuidad, pase lo que pase, es que el periodo de verano daría un mayor tiempo de preparación a un eventual técnico nuevo. Por eso creo que es necesario un levantón del equipo para esa recta final y así se gane Nacho ese periodo de preparación. Concuerdo con el resto de tu comentario. Sí, lo que dices, ¿no? Que fuera en verano para que tuviera más tiempo para trabajar. Y no haya pretextos de que yo no armé este equipo y etcétera, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿de verdad necesita ganar la Copa MX para ganárselo? O sea, ¿no es ya el hecho de estar en la final más de lo que esperábamos de este equipo de Nacho Ambriz? No. ¿Tú esperabas una final? No esperaba una final, pero tampoco esperaba que de repente el técnico al que no le importaba la Copa, que le quitaba días de entrenamiento, apostara por llegar a una final. O sea, lo he dicho en programas anteriores, Ambriz vio a la Copa MX como la oportunidad de salvar su año, o sea, un año en el que no ha cumplido sus objetivos, objetivos que él mismo se puso, más allá de los de la institución o los de la dirección deportiva del club, los objetivos que él se trazó no los ha cumplido, y la Copa MX fue la oportunidad que se encontró ahí para salvar su año. Digo, podríamos platicar más al respecto, pero igual y lo dejamos para Patreones. Baldo Flores dice, Saludos, hermandad. Contento porque se regresa a una final de Copa contra el rival que me dio la tarde más traumática de mi afición futbolista en la vida. Ok. Esa vez quedé en shock sin moverme y sin hablar después de perder la final, y frente a mis ojos pasó la risa en Vacaciones Parte 3, la India María y la Güereja y algo más, antes de reaccionar cuando empezó acción y confirmé que no fue una horripilante pesadilla. Nos tardamos 20 años, pero el fútbol da revanchas. Mucha suerte a nuestros rayos y vamos con todo por el triunfo. Gracias por el contenido extra y hablar de qué es lo que está en divisiones inferiores. Si el proyecto de Necaxa se armará a futuro, creo que esta será parte clave. Sigan así. Baldo, unos acentos, ¿no? Porfa. Saludos a Baldo Flores. Ahora, revancha, pues por ganar una final sí, pero no. Sería en la liga. Ajá. Es como, por ejemplo, con Estados Unidos, el tri de tu corazón, Murdoch. Ay, nos eliminó del Mundial en octavos de final. Ah, luego le ganó la Copa de Oro y ya fue mi revancha. Pues no, no es lo mismo. No sabe igual. Pero, de todas maneras, es un buen antecedente, ¿no? O sea, como dato curioso, pues está bueno. Otra pues final sí. Contra Toluca. Sí, la ganas, porque si la pierdes... Sí, otra vez, el dato curioso también se pone triste. Ok. Rayo SDG dice, jajaja, ¿y cómo no si se perdió el tricampeonato con un gol en fuera de lugar que solo el árbitro y los aficionados del Santos no vieron? ¿Y qué me dicen del Toluca? Espero sinceramente otra revancha por aquella final en que el Necaxa, si mal no recuerdo, era la mitad de la selección nacional que ya le había quitado a su entrenador Manolo Lapuente. No jugaron los seleccionados y aún así Aguinaga les metió un gol en el primer tiempo caminando hasta la línea de meta. Después vino una remontada épica del Toluca que contaba con todas sus estrellas, Stay, Cardoso, el propio Cristante, etc. Y en el banquillo, al Ojitos Mesa. Por eso me daría mucho gusto ganar esa final. Lo que decíamos, pero bueno, no sé, ¿Cristante ya estaba? No estuvo al final, era Mario Albarrán, el portero de Toluca. Albarrán. Y Cardoso era banca, no era titular. Y no sé a qué vino la final de Santos, y si Baldo estaba hablando de la tarde traumática de aquel año de 98, la final de Santos, ¿qué tiene que ver? Pues a lo mejor, es que también se juntaron, ¿no? O sea, el hecho de Santos, aquella final de invierno 96, ¿era? Sí, fue año y medio después, no tiene que ver ya esa final. No, pero el hecho de que te enfrentaras a Santos, luego viene Toluca, e incluso el América, o sea, tres rivales con los cuales has tenido finales de liga, y con no muy buena suerte, que digamos. Pero Baldo hablaba de su tarde traumática de la final con Toluca. Sí, yo sé. ¿Qué tiene que ver que el Santos nos robó el tricampeonato? No, yo ahora lo menciono así como cosas curiosas del fútbol, ¿no? Se nos juntaron. Por último, Gigas regresaba para decir, este es el Necaxa que la afición quiere ver. Aguerrido, intenso, que vaya todas. Ambriz está volviendo a la fórmula que le dio resultados a partir de la jornada 4, la intensidad. Y le dio para llegar a una final de Copa y jugarle al tú por tú a la Mierdica, que siempre juegan con el jugador número 12. Pero tampoco hay que cegarnos, faltan muchos aspectos que mejorar, como la llegada de un delantero matón que culmine las llegadas que se crean. Ahí la llevamos, y ojalá el jueves se esté hablando de que Necaxa ganó la Copa México y le dio a Aguascalientes su primer título mayor oficial de Primera División. Pues ojalá, y sí, pues es lo que les digo, o sea, la intensidad, la garra, el cuchillo entre los dientes es lo que ha rescatado el carácter, ¿no? Para rescatar situaciones bastante pues peligrosas, digamos, en cuanto a expulsiones y venir de abajo, ¿no? Le falta como para terminar esas remontadas o ni siquiera tener que sufrir tanto, ¿no? Para poder ganar partidos. Eso es lo que le ha faltado a este Necaxa de Nacho Ambriz. ¿Algo más, ustedes? No. Pues no. Vámonos a YouTube. YouTube. Vámonos de una vez. Uriel Botello pone... Pues qué caray, parecía que estaba viendo una repetición de la semifinal del primer torneo con Sosa. Simplemente el América es mejor y nosotros no tuvimos la capacidad de reflejar en el marcador las pocas opciones que tuvimos. Sin embargo, se jugó bien y no hay demasiado que reclamarles, ya que no tenemos para mucho más. Lástima que ahora la calificación esté casi imposible, así que ojalá la final sea para nosotros, porque si no será un año completito de fracasos. Y luego él mismo se contesta... Que ya empatamos, avísenme. O sea, viendo antes de tiempo, pues le pasa, ¿no? Y Elena Jiménez, me imagino que es la otra persona que escribe, pero no me acuerdo quién es, con esta cuenta. Pone: Necaxa no tiene mujer, Necaxa no tiene marido, pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo. Bueno, es una porra. Jorge Martínez pone: después del pase a la final en Copa, espero que contra el AME de Pablo Mármol se juegue más relajado y aparentemente sin presión de liguilla, porque luego de ver la alineación en Copa, da la impresión que se renuncia a la liga. La Copa se debe ganar, y que conste que no quiere decir que los puntos que se dejaron ir en liga sean justificados. Saludos. Y luego Uriel Botello vuelve a poner: jajaja, qué triste, hasta parece que estamos hablando de Juan Carlos Osorio cuando criticamos a Nachito. Es exactamente lo mismo, que si mala planeación, que si experimenta en la alineación de manera ridícula, que cambia de posiciones a los jugadores, que sus jugadores fallan goles y la defensa no se entiende, y en ambos casos el error fue de la directiva que los puso ahí. Por cierto, le han dicho de muchas maneras a Taker, pero creo que el apodo que más le viene es el que se ha ganado a pulso en estos dos últimos programas. Habemus Taker, el amoroso. ¿Noto algo de celo en ese comentario? Y pues ya son todos. Taker viniendo de la República Amorosa, híjoles. Eso no, eso es irreal, por favor. Ok, Twitter. En el Twitter, hashtag de PodcastPR, Genis, arroba agenis73, que es nuestro compadre Adrián Genis, dice: al fin, y ojo, Alex de Rayos, Gerardo Taker, nosotros jamás nos sacamos al señor Mordoqueras, al contrario, hay prioridades y se lo decimos cada 15 días, pero no entiende. Creo que tiene un problema y ya nos preocupa su salud e integridad. ¿Qué tienes que decir a esto, Mordoqueras? Nada más pregúntenle a qué sabe el buen Fac. En fin, yo nomás digo eso. A ver, le preguntemos a qué sabe qué. ¿A qué sabe el buen Fac? El buen Fac. Okay. Adrián Genis, compadre, ¿a qué sabe el buen Fac? Y ahorita les platico. Espero que no me hayas metido el pie y ya me albureado. No. Ah, bueno, menos mal. Ok, un tal Mordoqueras dice: pásele, harto que platican en el podcast PR con todo y el amigo que se fue a CU. ¿Quién se fue a CU? Es que es un chiste malo. Se fue a CU. Así. Sí, ya. Malísimo. Pensé que decías de Alex. Que por cierto, esta vez también los patrones no se pueden perder el contenido extra, porque a raíz de su falta, ya habíamos dicho, Alex ahora sí les va a cantar. Bote Power, arroba Bote Power, dice: el otro día soñé que Necaxa jugaba la final de Copa contra Toluca y estábamos 4-4 en los penales. ¡Ay, Jesús! Pues no sé, yo pienso que se van a ir a penales, pero no sé si vayan a estar 4. No, por favor, por el bien de nuestro corazón y del... No, yo ya cardíaco. Tengo mucho con el básquet, con eso, compadre. No, sí, ya. Que lo haga menos dramático. Ganen o pierdan, pero que no sea así de dramático. El mismo Bote Pago decía: eso es todo chingado. Se da la final soñada. Jeje, tendremos que irnos a aguas. Eso fue después del de Copa, y después del de Liga dice: lástima, estábamos jugando bien. Me dio mucho orgullo la manera de jugar de los Rayos. Qué pena el error de Villalpando, no hay pedo. Buen juego, ni hablar, vamos por la Copa. Es todo en Twitter, pero no sé, a lo mejor ustedes me pueden decir a qué se refiere con el error de Villalpando. Es que Villalpando es el que ocasiona el penal, pero digo, ya lo verán en la jugada y juzgarán. Es que parece que le mete el pie, pero no es así. Y este Domínguez fabrica el penal desde que va entrando. Sí, o sea, es lo siente que viene, ¿no? O sea, sí. Y Villalpando todavía se frena y sube las manos para no tocarlo, porque ya estaba contra la raya, o sea, ya se iba ese balón, pero lo sintió cerca y yo siento que echó los pies para atrás, ¿no? Como para buscar que lo chocara. Yo no choqué, me chocaron. y el árbitro la compra, o sea. Oye, sí. ¿Y los necaxistas se hubieran quejado igual, de así como se quejan de este, se hubieran quejado igual si en Copa le hubieran marcado el penal a Luis Felipe Gallegos? Obvio no. O sea, pero eso sí fue un clavado ridículo. Sí, no, una vergüenza ridículo que Luis Felipe Gallegos haga eso. Sí, se equivoca. y ni reclama ni nada, ¿no? O sea, es nomás se agacha la cabeza y se va. Es que ya hubiera sido el colmo, ¿no? Que sí, todavía reclames. Sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ya. Ok, bueno, pues gracias por su participación, por no mentárnosla tanto, que digamos. Y pues ya vámonos con las rolas, las rolas. Oye, antes. Tengo okay. Tu dato de ahí de lo de la Copa. Ah, Francia. De veras. Ya lo tengo. A ver. Manuel Lapuente no fue campeón de Copa con Necaxa como jugador. Él llegó a Necaxa en la temporada 66-67, es decir, el torneo siguiente a cuando se gana la Copa y el campeón de campeones. Entonces, cuando Necaxa ganó esa Copa y ese campeón de campeones, Manuel Lapuente era jugador de Monterrey. Ahora, sí hay uno que fue campeón de Copa, campeón de Liga como jugador, y fue campeón de Copa y campeón de Liga como entrenador de Necaxa. Supera eso, Nachito. Se trata de Ernesto Pauler. Es, ya sabes, abrir los archivos teikerianos. Ernesto Pauler fue campeón de Copa con Necaxa en la temporada 32-33 como jugador. Y como técnico fue campeón de la Copa de 1935. Además de Liga, fue campeón en 32-33, 34-35 y como técnico en 36-37 y 37-38. Así que Nachito, aún si lo hace, no va a ser el primero, lo siento. Y digo, bueno, aún si lo hace, porque este dato tendríamos que haberlo sacado si se gana la final de Copa, porque si no... Pues, sí, no, pero para estar ahí, Pero ahí está, respondiéndole. A ti, claro, y a Adrián Genis, claro, Ernesto Pauler lo hizo. Y lo hizo Copa y Liga, además. Ya le va, sí. ya le va a meter acá el dato de que en la época profesional. Ah, bueno, entonces, ok. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Porque, pues, por las épocas en las que estamos hablando, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, de todas maneras, es un buen antecedente y pues, como siempre, el quitarse el sombrero ante el archivo teikeriano, ¿no? Además, lo que siempre hemos dicho, no podemos descontar esta época, porque fue amateur, porque fue la sesión. No. O sea, todo es historia del club. Y pues, ahí está Ernesto Pauler, campeón como jugador, Liga y Copa, y campeón como entrenador, Liga y Copa. Leyendas poco conocidas, ¿no? Bueno, ok, pues ahora sí, vámonos con las rolas. Entramos con la que ya ustedes conocen seguramente, la Copa de la Vida, aquel tema de Ricky Martin, que en el 98 se convirtió en el tema del Mundial, ¿no? De aquel Mundial de Francia, y que pues ahora viene al caso porque es la Copa la que le va a dar vida a Nacho Ambriz y a este Necaxa, si las cosas siguen como si... Es porque andan, es lo único que va a ganar en su vida, si es que la gana. Va a ser literal, va a ser la copa de su vida. De su vida, muy bien. Y sí, la gana, repito. Y de bajada también. Bueno, ok. Luego vamos a salir con... No sé si ya la había puesto alguna vez. Y si sí, pues... ni modo, está bien chida. Vamos con Ben Howard y The Wolves para salida. Esta piececilla de folk británico que está bastante buena. Esperemos que le guste y pues es por esto de que vamos a enfrentar a los Lobos. ¿Algún otro saludo, comentario que hacer, muchachos? Si no se escucha esa canción, ya saben por qué es. No, sí, sí va a salir. Sí va a salir. Pues ya, saludos. Goti, como siempre. La Consen. A Denise Lechuga. ¿Quién más? A todos los que nos escuchan, Murdoch. ¿Por qué tienes que elegir? Oh, ya, bueno. Bueno, Goti y Denise... Alex dice que no los felicite, que no la salude, digo. ¿Qué pues ahí está. Que luego se te olvida alguien y se siente. Oh, no, bueno, ya le hiciste segunda. Ok, ya, a nadie. Sí. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Pues vámonos entonces. Esto fue el episodio 185 del Podcast PR. Nosotros fuimos Salvador Murdoqueras, don Alex Rodríguez y Gerardo Taker. Nos escuchamos la próxima semana con... Esperemos grandes noticias para Necaxa y más información que dar. Adiós. Chao. Faith in the arms of love.